El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Hola amigo, amiga que nos escuchas a través de este canal de la Radio Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, bienvenida a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Te saludan Efraín Soria y Nicanor Benítez. Qué gusto, Nicanor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A los tiempos de Efraín haciendo el programa junto contigo. Desde el año anterior, 2015, que no nos juntábamos a hacer programa para... Punto Diverso, recuerda que este es el programa de la Radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país dedicado a las poblaciones de la diversidad, a las temáticas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, lesbianas, chicos gays, chicos bisexual, chicos y chicas bisexuales, personas trans e intersex. Así es, y hoy día tenemos un programa bastante interesante. Queremos compartir con ustedes algo que ha pasado la semana pasada y que creo que necesitamos analizarlo, puesto que pone en peligro la integridad física y también emocional de los y las ciudadanas, en especial de los jóvenes. Vamos a hablar acerca de un producto que fue lanzado al aire la semana pasada por el programa Educatrep y que ha traído una gran controversia. Tanto es así que se ha presentado una queja formal a la Superintendencia de las Telecomunicaciones debido a que el contenido de este programa es altamente discriminatorio. Vamos a compartir con ustedes en unos minutos de qué se trata esta situación. Pero mientras tanto queremos darles algunos mensajitos. Recuerden que este es un programa realizado en colaboración con la Fundación Ecuatoriana Equidad. Fundación Ecuatoriana Equidad, que busca la promoción y el cuidado de la salud sexual y también la defensa de los derechos humanos de las comunidades LGBTI. Así es. Tenemos algunos servicios a la disposición de las personas que a veces en el ámbito familiar surgen este tipo de situaciones y la gente no sabe a dónde acudir, ¿no es cierto? O sea, en la Fundación tenemos afortunadamente espacios para contribuir justamente a que estas situaciones que a veces dentro de la familia pueden ser conflictivas conflictivas, ¿no? A veces nosotros ponemos ponemos a disposición de la gente servicios que van a minorar quizá el impacto de una situación de revelar la orientación sexual o lo que sea. No tenemos servicio psicológico, asesoría legal dentro de la clínica jurídica LGBTI, el servicio médico y un espacio comunitario en el cual realizamos actividades con chicos y chicas que quieran compartir con sus pares, con sus similares, ¿no? Hacer nuevas amistades. Sí, y también tenemos en especial un servicio de acceso a pruebas voluntarias de VIH. Cuidar la salud sexual es fundamental y en ese sentido queremos indicarles que desde el 4 de enero que se volvieron a abrir las oficinas de la Fundación Ecuatoriana de Equidad, luego de las fiestas de fin de año y de Navidad, pues hemos tenido una alta demanda de personas que comienzan el año cuidando su salud, especialmente su salud sexual. En ese sentido, te invitamos a ti, amigo, amiga, que nos escuchas. ¿Te has puesto a pensar, te has hecho alguna vez la prueba de VIH? Si no lo has hecho, toma la decisión, pierde el miedo, ven y hazlo. Puedes hacerlo en cualquier unidad de salud del Ministerio de Salud Pública o si deseas visitarnos aquí en la ciudad de Quito, estamos en la calle Vaquerizo Moreno, E786 y Diego de Almagro. Las pruebas de VIH son totalmente confidenciales. Eso sí. Además, bueno, más bien ya quizá vamos con un poquito de música. A ver si es que ya Daniel nos tiene preparado un tema. Thank you. Acabamos de escuchar la voz inolvidable de David Bowie. Lamentablemente, ha sido una pérdida para el mundo artístico saber de su larga enfermedad, del cáncer que le ha consumido apenas a los 69 años de edad. Pues nuestro pesar a todos aquellos amigos, amigas que disfrutaban de la música de este importante elemento de la del arte, David Bowie, que nos abandonaba apenas hace menos de 48 horas. Estábamos escuchando Heroes de David Bowie. Bueno, pues ¿qué te parece, Nicanor? Qué pena que el mundo artístico haya quedado sin este talento, ¿no? Sí, no, o sea, forma parte de la vida, ¿no? Siempre este partir hacia el más allá. El más allá, el más acá, la otra vida, bueno, en fin. Así pero es. Nos queda un buen recuerdo. Su música siempre vivirá en la mente, en el recuerdo de la gente, de sus seguidores. En fin, paz en su tumba, como se suele decir en estas cuestiones. En estas circunstancias. Bueno, amigos, a pesar de que sea tan lejos, ¿no? Sí, a pesar de que sea tan lejos, bueno, yo no he sido particularmente seguidor. He admirado algunas de sus melodías, que me parece como la que acabamos de escuchar, muy muy interesante, agradable. Sí, pero fue un cantante bien camaleónico, ¿no? Exacto, o sea, siempre tenía propuestas novedosas, propuestas nuevas que hacer. En fin, bueno, ahora sí, ya se nos queremos entrar en un tema muy importante. Queremos invitarles a los amigos a que nos acompañen el día de mañana. Un compañero, un ciudadano, ha hecho una demanda ante la Superintendencia de las telecomunicaciones, la Supercom, por un video subido a las redes sociales y también transmitido a través de los canales del Estado sobre la prevención del VIH-Sida, pero que lamentablemente, lejos de fomentar un mensaje de prevención, de respeto a la diferencia, ha fomentado más bien un tema de estima y discriminación alrededor del VIH. Así este es. Video fue producido por EducaTV y EducaTV ha sido demandada debido a la incompetencia, podríamos decir, no quiero hacer un juicio de valor, debido a que el video más bien fomenta mucho estima y discriminación. Particularmente hacia las personas que viven con el VIH. Ajá, ¿no? De hecho, sobre este tema, el día de ayer, Diario del Comercio publicó una nota de prensa que vamos a leer, ¿no? Sobre las declaraciones que ya hizo el ministro de Educación precisamente sobre este tema. Lo primero que, lo primero que se decidió es sacar del aire los programas. Haremos una evaluación de la producción y garantizaremos que los recursos públicos sean usados adecuadamente. Si es necesario rehacer toda la programación ciñéndose a los principios que han inspirado EducaTV, eso se tendrá que hacer y los costos deberá asumirlos el propio productor, aseguró el ministro de Educación para el Comercio. En entrevista para el día de ayer para Diario El Comercio, consultado el ministro Espinosa sobre cómo reacciona ante la decisión de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, de admitir a trámite la denuncia ciudadana por discriminación presentada por la transmisión del segmento Ojo con la Parodia en EducaTV. También afirmó el ministro Augusto Espinosa que cuando hay una denuncia de este tipo, lo que se debe hacer es seguir el debido proceso y presentar pruebas de descargo. Comillas, se tomarán decisiones basadas en la norma, de eso estoy seguro, apuntó el ministro. Espinosa también opinó sobre la carta abierta enviada a la Agencia Especializada de Naciones Unidas en Temáticas de VIH, ONU-SIDA, firmada por 7 organizaciones que defienden derechos humanos, en especial de las minorías y mujeres, según la nota de prensa. El ministro, según sobre este tópico, aseguró que no ha visto aún ninguna carta y, sin embargo, hay que garantizar que si la productora no entregó el producto conforme lo definido en los términos de referencia, esos fondos deben resarcirse o tendrá que entregar el producto tal cual lo establecido en los términos de referencia. Además, comentó la mañana de ayer que espera tener una reunión con los encargados de EducaTV en la cual hará una revisión profunda de los contenidos. Entre otras frases, en uno de los videos, como comentaba Efraín hace un momento, se decía, el SIDA no se nota, poco a poco provoca, te aceptas un besito, te llevas al oscurito, cree que eres amada pero estás contagiada. Ante eso, las organizaciones dicen es preocupante que un espacio televisivo, en principio, toque esta temática sin tener claros conceptos elementales como la diferencia entre el VIH y el SIDA, mucho más cuando en teoría se trata de un espacio que busca dar una educación oportuna, laica y con un enfoque de derechos a los televidentes, según la carta que enviaron las organizaciones sociales. Los firmantes de esa carta, además, ligan al Plan Familia Ecuador, que en el año 2015 reemplazó a la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente en IPLA. Ligan, digamos, la realización del video con esto, ¿no? Suscriben la carta el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, colectivos y minorías, Todo Mejor Ecuador, Matrimonio Civil Igualitario, La Voz del LGBTI, Hola Back Cuenca, El Cabildo por las Mujeres de Cuenca y Diversidad Red LGBTI Ecuador. En fin, esta denuncia que fue presentada también por un ciudadano específicamente en la Supercom ha sido admitida a trámite. Esperamos que la Supercom sancione, aplique la ley como ha aplicado en otros momentos y determine quiénes son los responsables de esta violación, porque lo que se está violando a través de esta producción poco acertada es que se fomenta la discriminación, situación que está prohibida por la Constitución del Ecuador en el artículo 11, numeral 2. Por otro lado, también llama mucha la atención que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación no haya validado primero este material antes de permitir o autorizar la subida al aire. Creo que es una irresponsabilidad de los técnicos o de los encargados de este tipo de producción que hayan permitido que el productor, independientemente de que haya cual haya sido su filosofía, haya permitido subir estos videos a las redes sociales, donde mucha gente, que posiblemente adolescentes, niños, personas de la tercera edad, o gente que no tiene mayor información sobre VIH y SIDA, puedan admitir estos mensajes como buenos, como saludables. En todo caso, esperamos que haya la correspondiente rectificación y, como se habla en leyes, la reparación, y eso significa establecer mecanismos, políticas y producciones que desmitifiquen ese falso mensaje de estigma y discriminación. Otra cosa que también se llama mucho la atención es la imagen que se proyecta de las mujeres en este contexto de estos videos. La mujer es vista como un objeto sin capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones libres e informadas. Más bien, creemos que las producciones en relación al cuidado de la salud sexual tienen que fomentar la reflexión, la responsabilidad y la toma de decisiones informadas. Así es, ¿no? Ahora, dentro de esta misma temática, no es el único caso que en estos momentos se está debatiendo dentro de la... De la producción de... No, o sea, me refiero en esta temática de aplicación, digamos, de la ley de comunicación. Ajá. Porque también en estos días el famoso caricaturista Bonil fue notificado de la denuncia que le habían presentado otras organizaciones agrupadas en esta famosa... Confecante, ¿no? No, en la, ¿cómo es la esta famosa asociación LGBTI? La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. La Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Días atrás, en diciembre inclusive, había presentado una denuncia por una caricatura de Bonnie, ¿no? Y precisamente, no sé si es que fue ayer... No, hoy precisamente la audiencia. Bonil pone, ¿no?, algunos publica en su cuenta, ¿no?, quienes denuncian a diario el universo, esto estoy leyendo del Facebook de Bonil, el universo, quienes denuncian al universo por discriminación, sexismo y transfobia en mi dibujo, dicen que buscan la sanción para crear un precedente, y pone entre paréntesis o halagar a un presidente. Quieren castigar a quienes no piensen como ellos, desean que los sancionen, que aprendan a que la próxima piense bien lo que dibuja. Para los denunciantes, la opinión adversa es una enfermedad que se corrige con castigos, que se endereza a palos. Algo tan aberrante como aquellos centros para curar la homosexualidad. Si por ellos fuera, crearían clínicas para curar la opinión. En los desayunos de 24 horas, que en realidad no duran tanto, comenté esto y mostré un video donde el presidente Correa dice que yo debo renunciar. Sí, es lamentable. Yo mi opinión es como muy particular. Otra cara de la misma moneda, ¿no? Es otra cara de la misma moneda, en fin. Particularmente la caricatura de Bonil no me afecta. Creo que es una descripción bastante, sí, jocosa de una realidad que está pasando en el país. Eso de determinar que una persona pueda determinar a los 18 años cuál es su género, pues deja mucho que pensar, puesto que se desconoce que los procesos de identificación de las personas no es a los 18 años. Se les da desde el momento en que la persona llega a la pubertad. En fin. Bueno, ya son 5 minutos para las 17 horas. Aquí estamos en tu programa Punto Diverso, El Encuentro con la Diferencia. Y queríamos invitarte justamente el día de mañana a las 10 de la mañana. Vamos a hacer un plantón frente al Ministerio de Educación en procura de que se repare producida justamente por EducaTV sobre la prevención del VIH. Así que, amigo, amiga, no esperes a que tú seas una persona que tienes VIH o que alguien conocido tenga VIH. Puedes solidarizarte con este tema. Informarte es la primera que deberíamos de hacer como ciudadanos para conocer un poco más acerca de esta epidemia, de esta enfermedad, además que ya está considerada como una enfermedad crónica, y eso significa que las personas viviendo con VIH pueden vivir totalmente integradas a la sociedad ecuatoriana y, por tanto, los mensajes tienen que ser totalmente diferentes y no seguir tratando como se trataba hace 2000 años a las personas que sufrían de lepra. Así que cambiemos de esas estructuras. Mañana haremos el plantón a las 10 de la mañana en la avenida Amazonas de Atahualpa, frente al Ministerio de Educación exigiendo la reparación inmediata por esa producción poco asertiva, discriminatoria, que fomenta estigma y discriminación hacia las personas que tienen o que podrían tener VIH. Las personas afectadas, ¿no? Es como se habla de, en términos más generales, se habla de las personas afectadas por el VIH, porque también no son solamente quienes viven con el virus, sino también sus familiares, sus parejas, hijos, quienes tienen que lidiar con este tipo de discriminación, ¿no? Por eso es importante la invitación que hacías a todas las personas. El VIH está también a veces mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? O sea, no es una situación ajena, es más bien bastante cercana. Y si mañana decides acompañarnos, recuerda que un código de vestimenta es que vayas con alguna prenda de color rojo. Recordemos que el lazo de la solidaridad, el lazo rojo, es el símbolo que se utiliza a nivel mundial en respuesta a la lucha contra el VIH y SIDA. Así que mañana una gorra, una camiseta, un paraguas. Es bienvenido, puesto que el clima también, sabemos que estos días no paraguas, nada, por favor, favorable. Así que, amigo, amiga, ven, participa, exijamos. Recuerda que estos productos han sido pagados con aportes tuyos, porque tú pagas impuestos. Entonces exigimos que nuestros impuestos sean invertidos en productos que ayuden a que el Ecuador se desarrolle. Y que sea un mejor lugar para vivir, ¿no? Exacto. Y ese mejor lugar para vivir, como dice Nicanor, justamente es vivir bajo lo que ciencia, la tecnología, los derechos humanos y el respeto y la dignidad humana demanda. Así es. Recordémosles al público nada más el día de mañana, ¿a qué horas nuevamente y en dónde? Sí, mañana estaremos concentrados frente al Ministerio de Educación en la avenida Amazonas y Avenida Atahualpa, la otra calle, creo que se me pasa el nombre, perdón. En el Centro de Exposiciones Quito. Exacto, justamente, el Centro de Exposiciones Quito, vamos a estar ahí. En el sector de la Cruz del Papa. Exacto, un poquito más al norte de la Cruz del Papa. Un poquito más al norte. Así que ven, amigo, amiga, acompáñanos mañana, vamos a hacer ese pequeño plantón, totalmente dentro de los límites de la cordialidad, pues no es una manifestación agresiva, sino simplemente una protesta ciudadana a favor de que se creen políticas que fomenten el respeto en el Ecuador. Así es. Así que ya sabes. Bueno, amigos, estamos terminando. Queremos dejarles en compañía de música. No sé si nuestro querido... Bueno, nos dicen que no, definitivamente se nos acaba el tiempo. Les agradecemos bastante. Vamos a continuar con ustedes aquí en este 2016 colaborando y hablando un poco acerca de las diversidades sexogenéricas de las comunidades LGBTI. Un gusto, Nicanor. Efraín, un gusto haber estado con ustedes en esta tarde de lluvia. Un gran abrazo. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez de Efraín Soria y en controles Daniel Castellanos.